I am stretched upon your grave and will lie there forever if your hands. Buenos días a todos los que estáis escuchando Radio Talamanca. Hoy en La Crisálida vamos a hablar de San Isidro y de Santa María de la Cabeza. Tenemos con nosotros a Rafael Delgado Maldonado, que es presidente de la Asociación Derecho de la Cultura, a Carlos Roldán, concejal de Patrimonio, Turismo y Medio Ambiente, y Ana Rosa y Jaime, vecinos de Madrid, que están colaborando para la localización de ciertas zonas donde estuvo San Isidro y han venido aquí a echarnos una manilla. Yo creo que podemos empezar por Rafael, que nos expliques pues este estudio que tú estás realizando. Buenos días. Pues en primer lugar, encantado de estar aquí con vosotros en La Crisálida y esta oportunidad de hablar de San Isidro. Pues efectivamente, como comentabas, vengo realizando un estudio sobre San Isidro y su mujer, Santa María de la Cabeza, y las tradiciones locales en esta zona de la provincia de Madrid y las zonas de Guadalajara lindantes. Y bueno, pues es un estudio que empecé hace 2 años y medio, cuando en un periódico de 1861 aparecía mi tatarabuelo como heredero de una de las llaves del sepulcro de San Isidro. Entonces, claro, esto me llamó mucho la atención. Empecé a investigar y me encontré con que por esa rama de mi tatarabuelo descendíamos de una familia llamada Los Vargas, que durante siglos estuvieron vinculadas a las tradiciones de San Isidro, porque la tradición lo situaba al patriarca de esta familia como el señor de las tierras que trabajaba en San Isidro, Santa María de la Cabeza. Entonces, a partir de ahí he empezado a investigar, y respecto a Talamanca, pues hice hace unos meses un análisis, porque en Talamanca es, si obviamos la Villa de Madrid, es el lugar donde hay más tradiciones de San Isidro, Santa María de la Cabeza localizadas o localizables. Uh-huh. ¿Qué sientes tú con San Isidro y qué nos puedes contar de ellos? Como personas que existieron, hicieron milagros, ¿qué te llega a ti de todo eso? Bueno, a mí me llega, en primer lugar, cuando me entero de todas estas tradiciones, es una sensación muy curiosa el retomar una tradición familiar que tiene documentada que he podido documentar desde principios de 1400. Entonces, es de alguna manera es vivir una película o algo parecido. Y respecto a San Isidro, después de haber leído mucho, y su mujer, Santa María de la Cabeza, después de haber leído mucho sobre ellos, hay una cosa que es cierta y que es curiosa, que son unos santos que les gusta a todo el mundo, porque San Isidro es un santo especial. Era una persona humilde, trabajadora, es un santo que estaba casado, que en la Edad Media pues no era habitual, incluso fueron padres de un niño al que la tradición llama San Illán. Y bueno, pues es el patrón de los agricultores, es el patrón también de la ciudad de Madrid. También la monarquía española durante siglos tuvo una relación muy y sigue teniendo muy profunda con San Isidro. Entonces, es un santo, o es un santo matrimonio, que tiene muchas derivaciones y muy interesantes. Sí, además es un santo que en aquel momento todos venían de la nobleza, del clero, y fue pues el primer, digamos, persona humilde que pudo obtener eso, la santidad, ¿no? Y que... Efectivamente, y de hecho, a San Isidro, que estamos hablando de un santo del siglo XII, no se le reconoce la santidad hasta mucho tiempo después. Sería beatificado en 1619 y canonizado en 1622. No fue fácil, y tuvo que haber un empeño importante por parte del Consejo de Madrid, apoyado por la corona, para que pudiese llegar a santificarse. Y efectivamente, San Isidro abre no la santidad, sino el reconocimiento de santidad, pues eso a las personas más humildes. Él no tenía una ascendencia nobiliaria, tampoco era eclesiástico, y por lo tanto es un santo especial. Del pueblo. Sin duda podemos hablar de San Isidro como el santo del pueblo. Efectivamente, además hacía milagros con el agua. Es muy interesante, ¿no? Y su amor a los animales, a mí es lo que más me llega. Carlos, tú Dime. Como concejal, ¿qué nos cuentas? Pues a mí es una cosa que me vino, pues eso, me pusieron en contacto con Rafael. Y bueno, yo no soy, bueno, la gente lo sabe, yo no soy mucho de ir a la iglesia ni nada por el estilo, pero me parece que bueno, que estas tradiciones, además es lo que decís, es un personaje lindado, unido al pueblo y a las personas más humildes, y además es una tradición de Madrid. O sea, San Isidro, yo trabajo en Madrid y yo celebro San Isidro, o sea, me dan ese día libre. Y lo que me parecía siempre curioso es que San Isidro tenga fiesta Torre Laguna, tenga fiesta Valle del Piélago, tenga fiesta Madrid, sin embargo, en Talamanca San Isidro no se celebra como tal. Entonces eso me llamó siempre la atención. De hecho, hay muchas veces que cuando me daban fiesta en Madrid como San Isidro, decía, también es fiesta en Talamanca. Y después me dijeron, no, aquí en Talamanca no es fiesta. Entonces me llama mucho la atención. Y que Rafa pues me viniera y me estuviera contando esto, aparte que a mí el tema de la historia y de lo que pasó antiguamente y de lo que podamos recuperar me entusiasma. Por eso me cogí patrimonio. pues yo creo que esto hay que recuperarlo y hay que intentar el sacarlo adelante y recuperar tradiciones y recuperar historia que de alguna manera se está perdiendo. Y entonces estáis buscando la vinculación de fuentes o de arroyos y cosas. Yo he estado oyendo lo que contabais y bueno, Ana, ¿nos puedes decir un poco esas fuentes que tú tienes localizadas y pueden coincidir con las que dice Rafael? No sé, ¿o esos son fuentes o son...? Son manantiales. Manantiales, efectivamente. ¿Qué diferencia entre una fuente y un manantial? Acabamos de conocernos, pero el manantial brota directamente de la tierra y sí que hemos estado ahí. Ahora hace mucho tiempo que no he ido, pero tengo fotos. Y vamos, sale un chorro maravilloso de agua. Y pues podría coincidir con un manantial que tiene que ver con San Isidro, ¿no? Sí, por las explicaciones que él ha dado, parece ser que sí. Sí, sí, esto lo estamos viendo en este momento. Sí, han estado hablando y, bueno, pues viendo qué coincidencias hay con los datos que tiene Rafael y los datos que tiene Ana y Jaime acerca de toda la orografía de Talamanca, ¿no? Uh-huh. Jaime, para ti, ¿quién es San Isidro? ¿Qué sientes tú con San Isidro? Pues un santo que fue muy, muy acogido por este pueblo, porque cuentan los ancianos que venía a moler al molino, del molino que era de su nombre, y que echaba el trigo que traía a los pájaros por el camino, y cuando llegaba al molino tenía los costales llenos. Y así sucesivamente, que hizo milagros, que se iba, que estaba arando por las tierras de Caraquiz y por ahí, y se iba a misa o bien a Torre Laguna o a Talamanca, y que le araban los ángeles, y cuando llegaba a la tierra ya estaba todo arado, y que hizo muchos milagros cuando unos buscaban un pozo que decían que había una fuente y todos la negaban, no había fuentes por ningún sitio, y dijo San Isidro, un poco enfadado, pues aquí cuando Dios quería agua había, y pegó con una vara en el suelo y salió el manantial. Y cosas así de la gente, aquí se le celebra todos los años el 15 de mayo, y se le hace una misa y una procesión, y le tenemos un cierto cariño a ese santo, pues es el tercer santo del pueblo después de la Virgen y San Blas. Le celebramos también como San Blas, y nada más tengo que decir. Conozco un poco sus sitios donde anduvo y por ahí, y nada, muy, muy contento por ser de aquí, del pueblo de San Isidro. Rafael, ¿y Santa María de la Cabeza? Bueno, pues Santa María de la Cabeza, parece una calle nada más, pero que sepa la gente que aparte de una calle fue una santa. Efectivamente, era la mujer de San Isidro. Pues Santa María de la Cabeza, hay diferentes tradiciones sobre donde pudo nacer, y una de ellas la sitúa como natural de Talamanca. Es algo que estaba perdido, pero hemos recuperado, y hay numerosísimas referencias desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en la que sitúan a Santa María de la Cabeza pudiendo nacer o en Talamanca o en Uceda o en Caraquiz o en Buitrago, o en Coveña o en Torrelaguna, pero también en Talamanca. Por ejemplo, en Torrelaguna o en Caraquiz esta memoria la tenían muy viva, no así tanto en Talamanca, y estamos un poco recuperándola. Y también tenemos otra tradición, también muy relacionada con el agua, de Santa María de la Cabeza, que en la zona, ellos se supone, o la tradición más documentada dice, que el santo matrimonio vivía donde ahora mismo está la actual granja escuela, e iban a rezar a la ermita que está en el actual término de Torrelaguna, al otro lado del río. Pues en ese tramo del río se supone que Santa María de la Cabeza en una ocasión, pues dice la tradición, puso su mantilla y pasó sobre el agua sin mojarse. Vemos pues que efectivamente, como tú decías antes y como Jaime nos ha relatado de una manera muy, muy acertada, tenían una gran relación con el agua, también con los animales. El milagro del molino, efectivamente, que también aquí en Talamanca nos encontramos un molino de San Isidro, pues es que San Isidro se apiadó de las palomas, les dio el grano, y cuando llegó al molino, el molinero le abroncó, pero ¿cómo se te ha ocurrido? Y cuando echaron el poco grano que llevaba, resultó que hubo una milagrosa producción de harina. Uh-huh. Hay una relación, ¿no?, entre Jesucristo, los panes, ¿no?, como él también daba de comer y no acababa, ¿no? Yo he leído que daba de comer a los pobres y esa olla no tenía fondo, seguía dando de comer hasta que todo el mundo se quedaba saciado, ¿no? Y luego también una relación como con Moisés, ¿no?, con el tema del agua, de dar, como hizo Moisés, que dio en una piedra y brotó el agua. Entonces, bueno, pues tenemos un santo muy, muy santo en esta zona. Y luego también he estado viendo que salvaron a su hijo, ¿no? O sea, bueno, o Dios salvó a su hijo porque cayó a un pozo. Sí, hay varias versiones. Y es curioso porque quizá también en Talamanca haya habido una tradición del pozo de San Isidro. La tradición de la fuente está, y ya la hemos comentado, y también la del pozo. Y la del pozo, en unas versiones dice que salvó a su hijo, y en otras versiones dice que salvó a un hijo o a una hija de Iván de Vargas, de este legendario personaje. Entonces, en Madrid ciudad, por ejemplo, hay dos pozos de San Isidro. En uno se supone que salvó a su hijo, San Illán, que en el Prado hay una pintura que muestra ese milagro, y en otra casa de los Vargas está el pozo donde se supone que salvó a María de Vargas, que era una hija de Iván de Vargas. Y por lo que parece, o por lo que a mí me llega, quizá también aquí en Talamanca hubo un pozo considerado el pozo de San Isidro, que es razonable pensar que años atrás pues también se considerase que allí San Isidro salvó a alguien. Uh-huh. Con la crecida, quiero decir, estamos hablando, el milagro consiste en que este personaje, sea el que sea según la versión, se cae al pozo, son niños en todos los casos, y bueno, ante la alarma, San Isidro hace brotar el agua y el niño pues no se ahoga, sino que lo pueden agarrar y lo sacan ya del pozo. Sí, sube el agua del... Uh-huh. Tradición, ¿desde dónde queda la verdad, la historia, o dónde, ¿no?, dónde empieza una cosa y dónde acaba otra? ¿No? Porque ahí es difícil, ¿no?, desentrañar los datos, digamos, reales, o los datos que luego, pues eso, que hay un pozo en cada sitio, es complicado, ¿no? ¿Eso te está costando a ti poder...? Como bien dices, es complicado. De hecho, yo diría que es imposible. El texto más antiguo sobre San Isidro es de finales del 1200, el llamado Códice de Juan Diácono. Entonces, a partir de ahí, después hay mucha producción en la época previa a su beatificación y canonización. Se escribe mucho y se dice mucho. ¿Dónde estuvo San Isidro? ¿Dónde estuvo Santa María de la Cabeza? ¿Dónde nacieron? ¿Dónde trabajaron? Eso es imposible saberlo. Es imposible saberlo, entre otras cuestiones, porque esta familia que tenía muchas ramas por Madrid, la familia de los Vargas, que es la que tradicionalmente estaba vinculada a San Isidro, pues cada rama ponía el molino de San Isidro en sus tierras, ponía la fuente de San Isidro en sus tierras, el pozo de San Isidro, etcétera. Y por eso hay muchos pozos de San Isidro, muchas fuentes de San Isidro. Pero lo que sí que se puede datar son las tradiciones. La fehaciencia histórica de la vida real de San Isidro, de Santa María de la Cabeza, es muy complicada. Pero en el caso de Talamanca, Talamanca sí que puede decir que durante cientos de años ha tenido tradiciones escritas que sitúan a San Isidro, Santa María de la Cabeza, en un sitio concreto del término municipal, en este caso la actual Granja Escuela, Centro de Estudio Internacional El Jarama. Talamanca puede decir que durante cientos de años se consideró posible como cuna de Santa María de la Cabeza, que durante cientos de años tuvo una tradición documentada de un molino llamado San Isidro, donde se decía que allí estuvo San Isidro haciendo milagros. La posibilidad de probar históricamente la mera presencia de San Isidro o de Santa María de la Cabeza, pues yo creo que es imposible, pero desde luego son tradiciones que tienen un fundamento histórico, porque más allá de que haya estado o no haya estado San Isidro, durante cientos de años se consideró como tal, y eso tiene muchas consecuencias en el desarrollo histórico de cualquier lugar, en este caso Talamanca. Y con todo esto, Carlos, ¿qué va a pasar para el próximo San Isidro? ¿Tendrá que cambiar el San Isidro aquí en Talamanca, no? Eso estaba pensando, habrá que hacerle festivo, ¿no? Digo, algo hay que hacer. Claro, hay que darle ahí el valor que tiene. Sí, además también Porque sí es verdad que me ha dicho Jaime que se hace la procesión y demás, pero yo creo que le falta el un poco más de empuje desde el ayuntamiento. Claro, sí, y de la iglesia. A ver, Jaime, ¿nos quiere comentar algo? Sobre el pozo de San Isidro siempre se ha dicho y ha estado la gente conforme de que el pozo estaba en el río Jarama, pegado al río Jarama, que su madre se descuidó y se cayó el niño al pozo, que vino San Isidro y lo sacó del pozo. Pero, sin embargo, yo he visitado la casa de San Isidro en Madrid y allí hay otro pozo que dice que fue sacado el niño de aquel pozo. Yo creo que es que cada pueblo quiere llevarse los bienes y los milagros que San Isidro hizo. Pero vamos, en algún sitio de esta zona, en algún sitio el niño salió del pozo. Sí, sí. Sea su propio hijo. En el Jarama, al pasar, o en el pozo de Madrid, donde fuera, el niño se salvó. ¿Y vais a hacer una charla para ese día o algo, no? ¿Tenéis preparado? No para San Isidro, sino para febrero. Para febrero. Estamos ahí ultimando a ver cuándo puede ser, que me gustaría haberla hecho antes, porque ya se ha hecho una primera, estuvo Rafael en Coveña, uh-huh. Y se hizo ahí una charla y un sí, bueno, una presentación. Una presentación de... y demás. Y queríamos repetirlo aquí, pues hablando sobre más de tema de Talamanca. La estamos preparando para febrero. Febrero. Y hablar alguna sorpresilla más que, bueno, pues que ha salido de la búsqueda que se está haciendo de San Isidro y Santa María a la Cabeza. Uh-huh. Pues muy bien. ¿Alguna cosa más queréis comentar? Rafael, dinos. Tú tienes tantísima información, seguro que nos quieres decir alguna tiene cosa. Tiene mucha información. Muchísima, sí. Agradeceros, y no quiero pasar la oportunidad de destacar lo que está pasando en Talamanca con el patrimonio. Con el patrimonio histórico material, hemos visto la revalorización, el descubrimiento de los lienzos de la muralla, lo bien que se ha sabido fomentar, que todo el mundo en Madrid, ciudad, me refiero, se está enterando de Talamanca, y Talamanca está cogiendo un nombre a nivel de turismo cultural importante, que creo que eso va a tener unas consecuencias muy positivas para el pueblo durante mucho tiempo. También lo que se está haciendo, por ejemplo, con las tradiciones de San Isidro, con el patrimonio histórico y material de las tradiciones, enológico, que también es muy importante, y animar porque a que sigáis así y sigáis difundiendo y revalorizando vuestro patrimonio, que es inmenso. Leyendo las crónicas de San Isidro del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, se narran que el Santo Matrimonio estuvo aquí porque tenía una riqueza en iglesias, en ermitas, increíble en la Edad Media. Os animo a que sigáis descubriéndolas, porque leyendo esta documentación antigua te das cuenta que habéis descubierto mucho, pero todavía os queda mucho más por descubrir. Pues muchísimas gracias a todos por la ayuda tan importante que cada uno habéis aportado, y bueno, pues seguiremos investigando sobre el tema. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. A vosotros. Sure. time we were.